Entonces escuchamos lo que le está diciendo la policía a este grupo de casados. Está bien, pero hay un decreto. Está bien. No, no, se le explico nomás yo. A ver, yo te tengo que pedirte a vos qué permiso tenés, por ejemplo, para circular y estar en este momento acá. No tengo, sí, de comerciante, sí, correcto. Tengo permiso. Sí, correcto. Pero bueno, estaba cumpliendo la misión de comerciante acá. No, tengo que hacer mi derecho. Bueno, ¿y por qué no? Sí, un ejemplo, ¿no? Sí. Puedes saber que hay redes, puedes comunicarte con el organismo que sea, presentar un petitorio en virtud de todos los... ¿Sí? Correcto. Y estamos acá, por supuesto que tenemos copia. Estamos acá porque hemos hecho varias notas, varias presentaciones, de las cuales no han recurrido como corresponde. Digo, si estamos en un sistema de republicano, de democrático, yo me pregunto, ¿dónde está el Estado? Dale, sí, cómo no, entienda. Bueno, cuento como para organizarnos, Pali, hay una manifestación, lo que ya veníamos contando hoy más temprano, de cazadores que están pidiendo que vuelva la actividad, y mientras estaban aquí tranquilamente manifestándose, que no es más que llegar a este lugar de la rotonda y mostrar sus pancartas y también también algunos redoblantes que hay, pero no los estaban tocando ni mucho menos, se acercaron dos trabajadores policiales, en este caso Torres de apellido, y el otro es Suquía, que en este momento está hablando por teléfono, y le están pidiendo el certificado de circulación, que no es más que imponerles una situación. A ver, vamos a escuchar. Una de las patas que tiene es que llevamos los perros 2 meses atados y es insostenible. La otra es la necesidad del recurso, ya que varios cazadores tienen todos los permisos en regla. Nos hemos sometido a esta cuestión de la pandemia, hemos respetado todo, no hemos tenido ningún problema en 2 meses. Hemos presentado escrito donde se pide simplemente la flexibilización de nuestra actividad, donde no hay respuesta por parte del Estado. Entonces ese es el motivo que estamos acá. No tener respuesta, hay 3 notas escritas, una pidiendo la actividad de caza, la otra pidiendo la flexibilización a nuestros perros, es decir, tenemos de 8 a 10 perros cada cazador y no sabemos qué hacer con los perros, o sea, los perros se necesitan su gimnasia funcional. ¿Cuáles estarían autorizados para trabajar? No, correctamente, estaríamos legalmente para poder cazar, digamos, marzo arranca la temporada de caza y nos hemos sujetado a este protocolo y bueno, hoy en día ya llevamos varias notas presentadas y el Estado ha hecho oídos sordos de esta cuestión. ¿Es únicamente cazadores con perros? No, es con jauría, al acecho, que también está en el mismo problema. Representamos cazadores pampeanos, básicamente, ¿no? Nosotros presentamos la nota demostrando la necesidad real que hoy tiene la actividad de caza, pero el Estado no ha tomado iniciativa en esto, o sea, no nos está escuchando. Porque sería muy sencillo habernos llamado a los clubes, porque tampoco es a puro de cuchillo. Acá está la asociación de Toay, está Valle de Quehue, está también Mapunga y Pudú en el asunto, o sea que hay 4 instituciones. La pregunta es decir, si estamos en un gobierno democrático, ¿por qué no nos llaman y evitamos toda esta cuestión? Evitamos lo que le están pidiendo. ¿Qué les pidió la policía? La policía, no sé a qué te referís. ¿Qué nos pidió cuando se acercó? Él habla de que nosotros no hemos presentado ningún escrito y está totalmente equivocado. Los escritos están. En el marco de una pandemia es difícil, que algunas actividades no están regresando, no están volviendo. ¿Eso lo entienden? Mira, yo creo que en el marco de la pandemia se ha cometido una gran injusticia. ¿Y sabe por qué digo esto? Si no soy médico, pero me doy cuenta que si permiten trabajar a un supermercado, no sé por qué, a una tienda o a una zapatería. Me parece eso una brutalidad. Me parece decir, vos hacés dinero y vos llévate a la quiebra. Eso me parece una brutalidad. Y la actividad nuestra, nosotros lo estamos pidiendo cazar. Estamos regulados con una ordenanza que podemos cumplir. Tenemos el 80% de los chicos legales. ¿Por qué no activar la casa? ¿No activar la casa dentro de un protocolo de funcionamiento? ¿Cuál es el problema? Aparte que el 80% de los chicos hacen aprovechamiento del recurso. Es algo totalmente necesario, y vos calculás que hoy la carne es algo totalmente necesario. Hoy 1 kilo de carne promedio estamos hablando de 400 pesos, lo digo como carnicero, ¿no? Que soy. Entonces la necesidad es grave, es real. Y lo triste de esto es la falta de atención por parte del Estado. ¿Qué ustedes entendieron, digamos, en el momento que se suspendió la actividad, cuando arrancó todo esto, ¿entendieron en ese momento la Totalmente. Vos sabés que acá nosotros somos ciudadanos comunes y estamos tan preocupados como está nuestro gobernador de la situación que hoy tenemos con el tema de la pandemia, pero ya llevamos 2 meses y la actividad de caza no existe hace 2 meses. La actividad de caza tiene años, los perros están, existen, los cazadores existen. O sea, también les merecemos una atención. Una atención. Por 90 días, ¿no? El que dispuso el gobierno en su momento. Claro, en su momento sí, fueron 90 días, pero bueno, hoy vemos la necesidad de que nos atiendan al menos. Ya llevamos 3-4 notas presentadas, la respuesta es negativa, no hay una atención sobre la actividad de caza, entonces, bueno, este es el resultado, ¿no es cierto? ¿Se podría, según ustedes, volver por parte, como han hecho los comercios, en algún horario puntual? Eso es lo que están proponiendo también, que se vuelva por lo menos en una parte. Mirá, nosotros creo que con una simple atención, como corresponde haber llamado a los clubes que presentaron la nota, que fueron 4 clubes a nivel provincial, si hubiese solucionado esto, no hubiese sido necesario exponernos de esta manera. Creo que es una falta de responsabilidad por parte del Estado. ¿Cuántas familias dependen de esto directamente, Hugo? Daniel, el presidente del club. ¿Cuántas familias dependen directamente de esta actividad? Y estamos hablando de cuántas jaurías hoy por hoy, Daniel. De 350 jaurías, más o menos. Pero, en realidad, remitirlo solamente al tema de las jaurías es ser egoísta, porque acá hay cazadores que con un perro se agarran su peludo, hay cazadores que con su arma traen una pulpa de ciervo porque el patrón les deja, porque trabaja ahí. O sea, hay una problemática que por ahí se viene arrastrando y que la gente lo que está interpretando es lo que ve en todos lados. Es lo que ve en la tele, lo que ve en el exterior, donde la fauna se ha privatizado a tal manera que el lugareño no tiene acceso posible. Y es lo que realmente preocupa, ¿no es cierto? Nosotros por ahí el malestar que se ha venido generando es una falta de diálogo que viene desde hace más de 2 años, donde se han presentado proyectos en conjunto con otras asociaciones y otros clubes, y por ahí no han sido tratados, ni siquiera han sido contestadas las notas, ¿no es cierto? Esto no es un capricho de querer salir mañana a correr chanchos, o como dicen algunos, ¿no es cierto? Nosotros nacimos en La Pampa, crecimos con esto, es parte de nuestra cultura, y vemos que por ahí no es interpretada. Hoy por hoy no está de moda interpretar al cazador. Hay gente que cree que las patitas de pollo salen de una bolsa que dice patita de pollo y por ahí no se cree que el pollo hay que criarlo y hay que sacrificarlo. Nosotros nos crecimos comiendo un peludo, haciendo aprovechamiento racional del recurso. Y hay muchas cosas, no solamente salir a cazar, que nos preocupan, ¿no es cierto? Hoy nosotros hemos visto, por ejemplo, este año dar un cupo ilimitado de caza a animales que nosotros creemos que el aprovechamiento racional es importantísimo, porque nosotros no queremos el exterminio del recurso. Nosotros creemos que más allá que una especie exótica, hace más de 100 años que está con nosotros y la queremos aprovechar. Que nuestros hijos tengan la oportunidad también de aprovecharla, ¿no es cierto? Y bueno, esa la gente lo ve, y bueno, este malestar se generó, se autoconvocaron, y bueno, me pareció que era responsabilidad de las asociaciones, de la gente que representamos o nucleamos a los cazadores, de venir a hacerle el aguante y de alguna manera transmitir el pensamiento general. Esto no es en contra del gobierno, ni mucho menos, ni de nadie. Nosotros respetamos a todo el mundo, inclusive creemos que están bien tomadas las medidas de aislamiento, pero no le vemos la aclarada, ni siquiera una promesa incumplida. Hay una falta de diálogo, de comunicación. Si nos hubieran dicho algo, no hubiéramos tomado esta decisión, ¿no es cierto? Esto se viene arengando desde antes de la cuarentena. Lo que pasa es que ahora los chicos, como ven que no hay una propuesta y no hay un llamado para decir algún día empezaremos con esto, cómo hacemos, por terminación de documento, ordenadamente, como se pueda, ¿no es cierto? Como somos, acá la mayoría tiene su permiso de trabajo, todos estamos trabajando. También desde el raciocinio de nosotros, ignorantes, creemos que a lo mejor ir al campo no produce un contagio peligroso, ¿no es cierto? Habrá otras razones, obviamente, pero bueno, nada. Lo que nos preocupa es que se le dé tratamiento y esto no es nada más que visibilizar un problema, que se vea y que se empiece a tratar, nada más que eso. Muchas gracias. Bueno, reiteranos tu nombre, por favor. Daniel Bríguez. Bien, perfecto. Bueno, ahí escuchamos, Pali, a Daniel Bríguez, que es el presidente del de la Asociación de Cazadores, y vamos a consultar el nombre de la persona anterior que estuvo hablando. Discúlpame, ¿cómo es tu nombre? Alfonso Hugo Javier. Alfonso Hugo. Bien, Hugo Alfonso. Bueno, esas son las dos personas que están de voceros de este grupo de cazadores que están en la rotonda del avión.